La presidenta pregunta si alguien más quiere decir algo. Esto es. Sí, Zaida quiere hablar. Esto iba a pasar, presidenta. Preguntamos, no, para que no quiere decir algo, mejor que no lo diga. Quiero hacer un agradecimiento a las universidades aquí presentes de Argentina y también de Uruguay. Ha sido un encuentro realmente importante para mí y creo que va a ser importante para mi escuela de psicología también. No puedo dejar de contarle la historia de por qué estoy aquí, porque principalmente hay estudiantes y me parece curioso cómo ocurren los procesos políticos y los procesos sociales. En los años 70, un grupo de profesores de Argentina, principalmente algunos de Chile, también de Venezuela, salieron exiliados a Costa Rica por razones políticas. Es muy impresionante cuando ellos me han contado la historia. Yo apenas estaba empezando la carrera de psicología en los años 75-76, y ellos salieron de la noche a la mañana, algunos sin saber qué era Costa Rica. Nada más hubo un país, hubo una universidad y hubo una escuela de psicología, un director en aquel entonces que les abrió las puertas y los trató como profesionales y los recibió con una gran acogida. Trabajaron muchos años en la Universidad de Costa Rica, desarrollaron la psicología, impregnaron un currículum social que es importante hasta la fecha, que abarcó también las carreras de antropología, de sociología y otras. Bueno, y el arte, teatro, fue importante lo que ellos hicieron en el país, muy importante. Algunos se quedaron allá, otros volvieron aquí, y con los años, supongo que se habían traído un poquitito de esa Costa Rica en su corazón, en su vida, y volvieron. Volvieron hace un año y un poquito a visitarnos, un grupo de decanas con el doctor Ovide Menín, algunas aquí presentes, y pues despertaron nuevamente la inquietud de empezar a desarrollar la psicología en conjunto. Y bueno, nosotros muy gustosamente respondimos al llamado. A veces me parece que eso es como surreal que esté yo aquí en este momento desarrollando nuevamente la psicología de la mano de la psicología de Argentina. Pero realmente, como les digo, me he sentido en casa, seguro como se sintieron a lo mejor ellos en los años 70 en la Universidad de Costa Rica. Y estoy muy agradecida, la declaración realmente me parece impactante. Lo que pensé es que se la voy a pasar a los candidatos a la rectoría de la Universidad de Costa Rica para que ellos recuerden también y tengan presente que es la Universidad de Costa Rica. Llevo como un baño de energía de seguir rescatando y luchando por esa posición que quedó muy clara entre el día de ayer y hoy aquí. Así es que muchas gracias a todos por darme esta oportunidad. Bueno, felicitar a UAPSI, lógicamente, por este evento, la verdad muy auspicioso y muy interesante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a la gestión de la Facultad de Psicología de Rosario, en particular a Laura Manabela, que puso a disposición un colectivo no solo para que pudiéramos participar docentes, sino también los estudiantes, y eso me parece algo para destacar, así que a pesar de las diferencias y demás que podemos llegar a tener, me parece algo muy destacable y ojalá se replique en los próximos eventos de la UAPSI, no solo Rosario, sino también las otras facultades, con la presencia también de estudiantes. Gracias.